Sigo al borde de un abismo solo por tu boca. Voy siguiéndote los pasos, como un perro tras tus huellas me llevas. Soy la sombra de mí mismo, soy lo que no era, solo por tenerte cerca. Sé que haría lo que fuera si pudiera. Y aunque yo viva en la mentira, sé que sin ti no tengo vida. Quisiera ser la tierra sosteniéndote, la seda que toca tu piel. Quisiera ser el agua que calma tu sed. Quisiera ser el sol iluminándote, la brisa del otoño, el tiempo que no pasa cuando estoy mirándote. Siento el frío de la noche dentro de mi alma, solo el roce de tus labios traería la calma, la calma. Soy un náufrago en un mar de puro sentimiento. Tus ojos son las estrellas que me guiarán a puerto, a puerto. Y aunque yo viva en la mentira, sé que sin ti no tengo vida. Quisiera ser la tierra sosteniéndote, la seda que toca tu piel. Quisiera ser el agua que calma tu sed. Quisiera